momento en que te vi, montañerita, tus miraditas se clavaron en mi pecho. Desde ese día te llevo en mi memoria. Desde ese instante, montañera, yo te quiero. Montañerita querida, no me olvides. Sin tu querer me pongo es a llorar. Aunque soy pobre y humilde campesino, con intenciones de llevarte hasta el altar. Ya se despide este humilde montañero, ya me despido, me voy pa' la montaña. Tengo el consuelo que pronto ha de ser mía, y aunque soy pobre no pierdo la esperanza. Cuando todo está en calma, a mi linda montañera yo le canto. Tengo mi rancho atrás de la montaña, para llevar a la mujer que quiero tanto. Montañerita querida, no me olvides. Sin tu querer me pongo es a llorar. Que aunque soy pobre y humilde campesino, con intenciones de llevarte hasta el altar. Ya se despide este humilde montañero, ya me despido, me voy pa' la montaña. Tengo el consuelo que pronto ha de ser mía, y aunque soy pobre no pierdo la esperanza. Tengo el consuelo que pronto ha de ser mía, y aunque soy pobre no pierdo la esperanza.